Estoy enferma de palabras, de voces con forma y color, de huellas sobre papel que creen entender los otros. Estoy enferma de palabras, de mis palabras, luidas por el sobreuso, agotadas de decirse y flacas de tanto oírse. Palabras masticadas, deshechas entre los dientes, palabras desmembradas, palabras de orillas mordisqueadas, palabras que alejan en vez de unir, palabras sin contorno, sin sombra. Palabras que caen y se rompen y dejan de existir. Palabras que salen como escupidas para poder ser. Palabras muertas, óbitos de boca preñada. Pero estoy muriendo por culpa de las palabras no dichas.